MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludamos sus amigos de costumbre, mi buen amigo Fabián Munguía y Arturo Chendra. Ya estamos aquí, ya listos, después de un ratito de estar preparando acá la transmisión, ya nos pudimos enlazar con ustedes. Así es. Es interesante el video, ¿no? Porque pues, es una experiencia, al menos para nosotros, nueva. Y pues, yo creo que tiene un gran peso la comunicación por video. Yo ciertamente pienso que la comunicación a través del radio requiere más atención y más imaginación. Pero el hacerlo a través del video pues es otro cohete, ¿no? Es otro nivel. Porque pues involucra todo. Todo lo que pudiera ser pues, comunicación, imagen y audio en especial, ¿no? Sí. Pero pues aquí estamos dándole duro. Y a darle que es mole de olla, ¿no? Con esta banda que se llama Savoy Brown, directamente de las Islas Británicas. Una banda de por allá de los 60, empezó en el 65, veníamos comentando, ¿no, Arturo? Sí. Y que tuvo mucho más impacto en el gabacho que en la misma Inglaterra. Y lanzamos un par de teorías ahí del por qué, pero bueno, lo importante es que, pues si no conocen esta banda, ubíquenla por ahí. Si pueden ver videos a través de YouTube y pues chéquenlos porque está muy bueno. A ti te gusta, ¿no? Sabes, sí, ¿no? Fíjate que no conocía mucho, así como te digo, pero pues ya escuché un poquito y sí me agrada, ¿no? Se me hace buen sonido, ¿no? ¿Qué fue lo que más te interesó o te gustó de Savoy Brown? Estuve aquí, he escuchado muy poquito, pero lo poco que he apenas escuchado ahorita lo que has puesto, pues, se me ha hecho interesante, ¿no? El estilo de música que manejan, ¿no? Acá muy, muy rock and rollerito. Es que sí es bastante apegado al blues, pero con una gran dosis de rock, un rock muy intenso, ¿eh? Sí, se siente entre blusero y rockero, ¿no? Entonces es esta chispa blusera la que pienso yo que se ha perdido a través de los años, porque ciertamente que mucha música contemporánea viene del blues. Sí, sí. Como pues el funk, el pop, el soul, el mismo rock and roll, no sé, el heavy metal, el rap. Todo, casi todo tiene su raíz en el blues. Pero cuando estas bandas inglesas retomaron este sonido para pues hacer su propia versión, yo creo que le dotaron de una gran dosis de energía y de virtuosismo. Es lo que yo creo, ¿no? Así es. Tú sabes que el blues original era más puro, ¿no? Como, pues no sé, estamos mencionando a Muddy Waters, ¿no? Sí, o más atrás todavía. O ¿no? más atrás, ¿no? Robert Johnson. El Howlin' Wolf, Blind Lemon Jefferson. Blind Lemon. Y tantos artistas que dejaron un legado que posteriormente pues se retomó. Lo simpático es como este tipo de bandas toman una onda musical importada, extranjera para ellos, y cómo la devuelven pues ya revolucionada al mismo país de donde tuvo su origen, que es Estados Unidos, ¿no? Influenciando a los propios gabachos. Influenciando a los gabachos. Pues vámonos con la primera, si quieres. Viene Fabián. Y si gustas, que se llama El Tren a Ningún Lado, una composición de Yulden y Simmons. Bien, vamos a conocer algo de Savoy Brown. Savoy Brown. Tú me dices, Fabián, cuando estés listo. Dos. Viene. Lord, you know the reason why. Pues esto se llamó Train to Nowhere de Savoy Brown. Una, pues muy blusera banda británica que hizo las mieles de sus seguidores por allá de los años 60, 70. Y ellos tuvieron un par de alineaciones muy diferentes entre sí. Porque resulta que pues el fundador de la banda, Kim Simmons, tuvo a bien y a mal, primero formar la banda y en segundo lugar, correr a toda la alineación para juntar nuevos miembros. ¿Por qué? Pues porque él no sentía que tenían el suficiente profesionalismo como para llevar adelante el proyecto de Savoy Brown. Que pues si podemos, si analizamos y llegamos a una conclusión, pues sí viene muy en la onda de lo que hacía John Mayall, ¿no? Sí. Un gran músico británico que pues se hizo también de mucha fama por allá con los Blues Breakers, que sacaron un par de álbumes muy buenos y en cuyas filas estuvo nada más y nada menos que el señor Slow Hand, bien conocido como Eric Clapton, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Fue la cuna de muchos buenos rockeros, ¿no? Sí. Y en especial en este género del blues, lo que a mí me gusta de Savoy Brown son los arreglos que hacen también con metales, ¿no? Es ese tipo de blues que suena muy al blues tejano, ¿no? Sí. Con metales, al blues de Nueva Orleans también. Pero nunca dejan de lado este sentido de lo espontáneo, de la improvisación, ¿no? También. Y me parece que es de las dos o tres bandas británicas que sí tuvieron un sello muy personal a través de toda su discografía, con estos álbumes como Lion Share, como Blue Matter. A mí el Blue Matter es de los que más me gustan. Por ahí, ojalá y alguna vez lo podamos transmitir aquí en la Casa del Rock, pero es una delicia, una joya ese álbum. ¿Y en este disco no viene alguna rola de ese disco? Sí, sí, precisamente. ¿Qué es de éxitos, no? La que acaba de terminar, me parece que sí viene en este Blue Matter y Hellbound Train del lado B. Porque estamos transmitiendo, lanzando un disco de éxitos de Savoy Brown. Sí, es un recopilatorio que salió allá en 1977 de lo mejor de Savoy Brown. Otro gran álbum fundamental es este que se llama Street Corner Talking. Ya mencionamos Lion's Share. Y bueno, otros 4 o 5 álbumes más que son geniales. Lo que yo más recomiendo es que se acerquen a esta música, porque pues muchas veces hablamos de bandas no muy conocidas en nuestra escena nacional, pero sí con una larga tradición, ¿no? Quienes coleccionan a Savoy Brown son muchas veces sí conocedores de esta música, ¿no? Y hay bandas así que han seguido este tipo de fenómeno de paradójicamente no ser demasiado conocidas e increíblemente contar con un número de seguidores muy fieles, ¿no? No en demasiado número, pero sí muy fieles. Sí, fíjate que es una parte bien padre esa, ¿no? De encontrar también, ¿no? Tú como músico, tú como melómano, como alguien que disfruta de la música. Como pues, escucha del rock. Sí, indagar un poquito por ahí sobre los grupos que no son muy comerciales y darte el chance de escucharlos y te puedes llevar grandes sorpresas. Yo hace poco también, ya ves que transmití en unas pruebas que estuve haciendo de transmisión por YouTube. Así es. Lancé un disco de Tangerine Dream. Sí, por cierto que yo lo oí y es genial, está buenísimo. Y yo lo lancé también con la idea de ver cómo reaccionaba YouTube, porque ya sabes que YouTube luego te bloquea. Sí, te bloquea cuando ve que estás lanzando algo que es muy comercial, ¿no? Que tiene derechos de autor. Sabemos que toda la música tiene sus derechos, ¿no? De autor. Toda. Toda. Pero hay música que sí está como más perseguida, ¿no? Que es más, pues más, ¿cómo te diré? Limitada, ¿no? A que la gente pueda compartir esos discos. Entonces yo dije, pues voy a lanzar algo de música clásica, lancé algo de Tchaikovsky y no me mandó ningún anuncio, aviso, ¿no? De que estaba infringiendo derechos de autor. Lancé el de Tangerine Dream Y tampoco, ¿no? Tampoco me mandó ningún mensaje de que estábamos infringiendo los derechos de autor. Ah, pero no pongas a los Beatles porque sí. Te estalla todo en la cara, ¿no? Sí, porque ya habíamos puesto a los Beatles en una anterior prueba que hicimos, y incluso a Deep Purple, y pues a cada rato me llegaba, ¿no? Como que pues los avisos, ¿no? De que nos podían bloquear porque estábamos tocando música que tenía derechos, ¿no? Derechos reservados, derechos de autor. Y que pues ahí estaban ahí como mandándome los avisos. Y hay que decirle al público, pues que quien realmente promueve y provoca todo esto de denunciar los videos con música protegida, pues no son ni los mismos artistas, ¿no? Son las compañías disqueras transnacionales, multinacionales que están de todo esto, porque pues es el negocio de ellas. ¿Tú crees que un artista X o Y va a estar peleado o en desacuerdo con que se le haga promoción? Pues de ninguna manera, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay un canal de YouTube de un canadiense, un cuate canadiense que es fan del metal, ¿no? Entonces él se dedica en su canal casi exclusivamente a promover las playeras y los discos bootleg. Para el que no está familiarizado con el término bootleg, es todo lo pirata, ¿no? Entonces dice este chavo que México es de los países más grandes donde se hacen playeras piratas de Maiden, en específico de Iron Maiden, ¿no? Y de otras bandas. Pero él se queda maravillado de ver los diseños de veras que se hacen en México, que en el Gabacho y en Canadá ya están descatalogados esos diseños de playeras desde hace décadas, y en México los encuentras. Sí, aquí porque la creatividad está libre, es libre, ¿no? Entonces todo lo bootleg, al menos que se hace en México, países como Argentina, como China, es de colección para ellos. Incluso juguetes, hay canales de juguetes donde todo lo que es piratón hecho en México se colecciona. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma, dice, él hace este comentario, dice, ninguna de esas bandas está peleada con que haya este tipo de mercancía porque es promoción para ellos, ¿sí? Y él recalca que de alguna forma es gente que lo único que está haciendo es llevar un taco a su casa, ¿no? Sí, eso, y es lo que se habla mucho también acerca de los derechos de autor, ¿no? Que cómo limitan la creatividad. Por ahí leí un libro, sí, que se llama Por una cultura libre, de Lawrence Lessig. Y en la portada ahí dice, ¿no? Cómo los grandes grupos de comunicación utilizan la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la creatividad. Es un libro bastante interesante que hay que tenerlo como una referencia. Lawrence Lessig es el creador de las licencias Creative Commons y el principal impulsor de la cultura libre. Es importante conocer las funciones de ese tipo de licencias para poder hacer buen uso de ellas, tanto si somos creadores o queremos utilizar alguna obra para complementar algunos de nuestros proyectos. O sea que está muy interesante lo de las licencias Creative Commons. Entonces, por eso surgieron, para darle rienda suelta a la creatividad, ¿no? Claro. Sin tener que infringir la ley. Pues es que en el arte hay algo que desde siglos ha existido y se llama apropiación. Y es un término que se maneja en el arte y es bien válido. Y vamos a hablar de eso después, de un corte musical, si quieres, Arturo. Sí, Fabián, pues viene el siguiente tema, ¿no? Pero además déjame concluir con la idea de lanzar música, que luego es un poco desconocida. Concluye. Es un poco desconocida, pero es padre darnos el chance porque nos podemos llevar grandes sorpresas. Y el caso es de Savoy Brown, que yo la verdad pues conozco muy poco, casi no conozco nada. Pero ahorita estoy empezando a escucharlo y empiezo a apreciar lo que hacen, lo que hicieron. Pues dándome esa oportunidad, ¿no? De escuchar esta música, y a través de este medio pues le va a llegar a mucha gente, ¿no? Y también a ver qué nos opinan, ¿no? Los radioescuchas, ¿no? Claro, imagínate estos escuchas que están hoy conociendo a Savoy Brown por primera vez. ¿Qué sería de ellos si no tuvieran a la Casa del Rock para que en esta noche se los muestre? Andale. Esta gran banda desconocida para muchos. Sí. ¿Verdad? Pues por eso es importante y no es ningún delito que uno comparta un hecho cultural como la música de Savoy Brown en este caso, ¿no? Yo nada más conocía el nombre, Fabián. Fíjate. Y fíjate, la siguiente rol es, ni siquiera es de Savoy Brown. ¿No? Es de Muddy Waters y se llama El Blues de Luciana. Pues viene, Fabián. Thank you. estamos de regreso después de escuchar este tema. El muy conocido Louisiana Blues de Muddy Waters en esta versión de Savoy Brown. Que pues no es malo reiterar, una de las grandes bandas de blues rock de la Gran Bretaña. Un tanto cuanto desconocida para muchos fans del rock, ¿verdad? Porque pues nos quedamos tal vez en John Mayall y La Crema, ¿no? Alexis Corner, pero pues esta fue una gran banda, ¿no? Yo me recuerdo de aquella época, tengo grandes recuerdos, ¿no? De esta banda. Desde chavo la oía porque pues eran los discos que ponía mi papá. Y también similar a esta, pero eran gabachos, los Allman Brothers. Uh-huh. No sé si te acuerdas. Sí. Los Allman Brothers. Sí, sí. Y pues obviamente La Crema, ¿no? Que era un super power trio, pero que lo más importante era que sí tenían ese toque, sí sentías ese toque blucerote, ¿no? Uh-huh. Bien intenso. Un desgarrador blues, pero ya con tintes rockeros que le da otra fisonomía. Era muy diferente lo que tocaban este tipo de bandas a, por ejemplo, lo que pretendía hacer Led Zeppelin o Sabbath o Purple, ¿no? Ellos también tenían muchos toques blueseros. De hecho, Led Zeppelin en su primer álbum pues tiene como 3 o 4 covers de Willie Dixon. Y pues se me hace muy diferente lo que tocaban, ¿no? A mí este espíritu rockero que trae Savoy Brown me late demasiado, ¿no? A diferencia de aquellas bandas que mencioné que pues sí hacían bien el blues, pero lo suyo era pues, pegarle al rock macizo, ¿no? Al rock duro. Era su especialidad, ¿no? Sí, sí. Fíjate, tu papá como que sí tiene una gran cultura en el rock, ¿no? Así como me platicas, ha comentado también acerca de sus discos favoritos y de sus grupos favoritos. Y Savoy Brown, así como dices, siendo muy desconocido aquí en México, me imagino, ¿no? Que no era muy conocido. Exacto. ¿Cómo él sí tuvo ese chance, ¿no? De escucharlo y de conseguir su material? Lo que pasa que, bueno, yo pienso que los fans del rock de aquella época sí eran ávidos buscadores de todos estos materiales. Yo pues te puedo decir que cuando me daba por hurgar entre la colección de discos de mis tíos o de mi papá, pues encontraba bandas que pues yo me familiaricé con ellas, pero después con el tiempo me di cuenta de que no eran ni tan conocidos, ¿no? Me recuerdo mucho a Wisbon Ash, a Savoy Brown, pues de los conocidos que yo por acá entonces veía que ponían mucho era King Crimson, unos super álbumes de King Crimson, de Triumvirate, de Amon Dool, de obviamente de Camel, bandas progresivas en muchos de los casos. Pero a través del tiempo pues nos vamos dando cuenta de que prevalecieron más que nada las más mencionadas, las más conocidas, las top, ¿no? Vamos a llamar desde Pink Floyd, Genesis, los Beatles, los Doors, los Rolling Stones. Y algunas de estas bandas pues vamos a decir que son infravaloradas, así le llamo yo, ¿no? No es que sean desconocidas, es que son infravaloradas. Hace 2 días estaba yo escuchando el álbum Aqualung de Jethro Tull. Lo quería yo compartir con mi hija, tiene 16 años. Entonces le voy explicando yo más o menos qué es lo que está oyendo, ¿no? En cuanto a que es una banda escocesa que mete muchas ondas de folk y de progresivo, pero mezcladas con el rock duro. Y pues iba maravillando, ¿no? Es lo que me latió, que se iba maravillando de lo que estaba escuchando, ¿no? Ella escucha pop y rock del actual, ¿no? Pero estas bandas, cuando los chavos las comprenden, las entienden, van más allá de simple escucha, sino cuando ya las analizan, se maravillan, Arturo. Sí. Porque dicen, no manches, güey, está bien. Le puse esta de Roundabout de Yes. Sí. No, pues se quedó. Anodada. Pero sí que anonadada. Y luego estoy escuchando así una colección de Zeppelin, por decir algo, ¿no? Que es lo más conocido. Y pues tú sabes que Zeppelin tiene, como mencionaste, ¿cierto? Tiene desde rolas muy rápidas, muy pesadas, muy heavy, hasta blueses muy lentos, hasta baladas bien potentes, otras baladas bien tranquilitas, otras rolas estilo folk. Entonces es una variedad tremenda, tremenda de estilos la que maneja Led Zeppelin. Entonces cuando los chavos empiezan a conocer todo esto, pues es genial, ¿no? Sí. Añádele que, por ejemplo, algunas de estas rolas las utilizan para las nuevas películas o las nuevas series. Mi hija luego veía una serie que se llama Stranger Things. Entonces, hay una escena, o sea, está ambientada en los años 80, ¿no? Hay una escena en donde llega uno de los rebeldes de la serie. Está muy, muy picuda la serie, la recomiendo, ¿no? No estoy haciendo el comercial a Netflix, aclaro, pero a mí me latió, ¿no? Pero ya lo hiciste, Fabián. Entonces, hay una escena donde llega el vándalo de la historia, pues el malo, ¿no? Pero llega en una supernave, en un Camaro, y llega rechinando llanta, ¿no? Pero de fondo, o sea, como tema musical de él, le ponen esta de Here I am, taran, taran, rock me like a hurricane. Entonces yo me emocioné porque culturalmente también estos autores de cine y de series están reconociendo, ¿no?, la importancia que tuvieron estas bandas como que para el soundtrack de mucha gente, ¿no, Arturo? Y fíjate también, Fabián, retomando eso que estás diciendo de que están agarrando música rockera para integrar a películas cultura, sí, y a videos y todo ese rollo. Pues también acuérdate que la cultura también del videojuego, ¿no? Ah, sí. Que de repente empezaron a agarrar acá de chile y mole pozole de acá de muchas bandas de rock. Y ya de repente yo me encontraba con que mis sobrinos, ¿conoces esta banda, tío? ¿Conoces esta banda? Pues ya me nombraban acá todas las bandas que yo conocía de antaño. Por los videojuegos. Pero ellos los conocieron por los videojuegos. De repente, no, pues que me late esta rola de Eric Johnson. Ay, no manches, ¿dónde lo viste? No, pues lo vi en el PlayStation, ¿no? Sí. No, pues que me late esta rola de Judas Priest. No, no manches, ¿cómo la conoces? No, pues también por el videojuego. Ah, no. Ándale, a mí me pasa que estoy oyendo rolas de rock, pues obviamente de mis tiempos ya viejas. Y muchos chavitos, así como tus sobrinos, como mi hija, comentando, yo vengo aquí por tal serie, o yo vengo aquí por tal juego, o yo vengo aquí por tal película. Y es que están referenciando culturalmente a estos videojuegos, a estas películas y a todo esto con nuestras rolas que nosotros oíamos, ¿no? Sí. Que obviamente, digo, a mí me da mucho gusto y me llena de orgullo porque pues es una música que ya pasó la prueba del tiempo, Arturo. O sea, ya es inmortal esa música. Cuando pasa la música esta prueba del tiempo, pues ya no va a morir, ¿no? Porque obviamente ya se volvió un referente cultural y parte de nuestra idiosincrasia también. Sí, ¿no? Fíjate que me lancé el concierto de despedida de Black Sabbath. Ajá. Ya llegamos y pues, el estadio, bueno, más bien el Foro Sol lleno, ¿no? Estábamos ahí Alexa y yo. Llenísimo el estadio, pero para mí la mayoría de la gente del público eran chavos. Sí. Casi puros chavitos. Sí, sí. Dije, no manches, puro morro, ¿no? ¿Cómo conocieron a Black Sabbath? Pues, digo, no, pues por los videojuegos, ¿no? No debe de haber otra, ¿no? O por sus papás. Sí, pero lo más seguro es que por los videojuegos, porque sí, los chavos son bien fans de los videojuegos. Y ya sabes, esperando las rolas más conocidas de Black Sabbath y coreando la rola, ¿no? Y ya cuando la tocó Black Sabbath, pues todos los chavitos cantan bien emocionados la rola que de Paranoico, que es la más conocida, ¿no? Pero te vas dando cuenta la influencia que tiene todo eso, ¿no? La música en ellos, ¿no? A través de los videojuegos, de las películas. Por ejemplo, yo te voy a poner luego unos links muy, muy interesantes. Donde está el papá, ¿sabes cuánto? Un güey como nosotros, de la edad, con su hija o su hijo, así adolescentes de 13, 14, no sé. Y el papá le está poniendo Iron Maiden. Sí. O a Sabbath, o a Rainbow. Y le está preguntando al chamaco, pero así como estamos tú y yo aquí ahorita, ¿no? Y los está grabando la cámara. Y diciéndole, ¿pero qué sientes? ¿Qué piensas acá? Y ya el chavo da su versión o su apreciación de lo que está oyendo, que muchas veces es equivocada. Entonces el papá le empieza a explicar de qué va la rola, de qué se trata y cuál es el contexto. Y el chavo se ve que inmediatamente se interesa, ¿no? O sea, ya cuando le cuentas una historia que va más allá de lo que ellos creen, les causa todavía más interés. Es que les despierta la imaginación. Claro. El problema aquí es que muchas veces a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros chavos, no les enseñamos en la cultura lo que tiene más contenido, ¿no? Entonces sabemos que ellos son presa de las modas ahorita que están. Pero si nosotros hacemos el acto de recomendarles una película que sabemos que es buena, un videojuego, ¿por qué no? Porque también jugábamos videojuegos, un libro, un buen libro de aquella época, o una música genial como la que oíamos, ellos, pues no es para que lo tomen y se aficionen ellos, sino para que enriquezcan su cultura, ¿no? Sí, es como cuando tú oías, me acuerdo cuando íbamos a la escuela de iniciación artística, que tomábamos guitarra y que empezábamos como que a interesarnos por los guitarristas clásicos, que por Segovia, que por Yepes, intercambiábamos las partituras, aunque no las sacáramos, güey, ¿no? Intercambiábamos los cassettes, güey, ¿no? O sea, copiábamos los libros, sabían de las partituras y las dejabas guardados ahí en tu casa. Y los, y todavía los tengo guardados, ¿eh? Pero lo importante, Arturo, es que intercambiábamos y nos nutríamos de esa cultura, ¿no? Sí. Y nos enriqueció, carnal, porque a fin de cuentas... Y era una cultura bien padre, Fabián, sí. El intercambiar cosas... Así porque, ¿sabes? De repente un amigo pues que tenía tal material, ¿no? De tal guitarrista. Exactamente. Y tú tenías un material que él no tenía. Pues, ¿qué onda? Pues te presto el mío, déjale, saco copias y también yo copio el tuyo, ¿no? Y era chido. Ya te lo regreso, ¿no? Como que sí, chido. Estábamos intercambiando material seguido, sí. ¿No? O discos, ya sabes, ¿no? Copiando discos. ¿O ya oíste esta banda? No, güey. Ah, pues oíla, ¿no? Uh-huh. No, como no existía el YouTube ni el internet. No. No había cómo compartir más que prestando... El cassette pirata, sí. O el cassette original, o el disco, o lo que fuera. Sí, el que tenía una buena colección de discos ahora sí que estaba rayado, ¿no? Sí, se rayaba. Y si lo compartía, pues ya, qué chido, ¿no? Porque pues era chido. Podíamos acceder a todo eso, ¿no? Pero ahora ya con el YouTube, ya pues, todos los chavos de las nuevas generaciones pues tienen acceso a todo eso, ¿no? Y nosotros igual, ¿no? Porque ya sabes que pues nos gusta andar buscando material por aquí, por allá. Porque también vemos bandas nuevas que valen la pena, sí, ¿no? Sí, incluso bandas bien viejas que no conocíamos, ¿no? O músicos antiguos de los 20s que nunca escuchamos. Que de repente pues ya aparecen ahí en YouTube. Dices, no manches, qué música tan chingona. Como esa banda que me dijiste que fue la primera banda de punk y eran negros, ¿no? Sí, eran los de Death. Una banda llamada Death. Y hay un documental que la otra vez... Sí, está bien chido. Lo ubiqué y voy a tratar de verlo. Y, por ejemplo, aquí hablando de la reciente visita de Iron Maiden, yo estuve viendo los videos, Arturo. Uh-huh. Puro chavito, ¿eh? Sí, puro morro. Y eso es bueno. Sí, se está porque imagínate, renovando el público. Pues sí, porque imagínate, si solo los fueran a ver los ancianos que antes nos gustaba, pues no iría nadie, porque no, pues a unos ya les duelen las rodillas, a otros ya no les deja salir la señora. Dale. Otros pues ya, estarán... Ya no sienten la misma emoción, ¿no? Estarán crudos, ya no tienen dinero, ya no tienen la emoción, pero bueno, eso es chido en el rock. Vámonos con el siguiente tema, Fabián. El siguiente tema de Savoy Brown se llama Estoy Cansado, un tema de Julden, el tercer tema del lado... Como diciendo, estoy cansado de no tocar blues. Something I know ain't me. I'm tired of living up to what people expect me to be. You know that some people are different now. Ain't that a crying shame? Now wouldn't it be a real drag if we were all the same? And I'm not gonna try to please eyes that just don't see. If I get myself together, you have the blues. Not me. Something I know in me. I'm tired of living up to what people expect me to be. You know that some people are different now. Ain't that a crying shame? Now wouldn't it be a real drag if we were all the same? And I'm not gonna try to please eyes that just don't see. If I get myself together, you have the blues. have the blues, not me. You have the blues, not me. You have the blues, not me. You have the blues, not me. Acabamos de escuchar el tema Estoy cansado de la bandota Savoy Brown, banda británica del año de 1965. Y fíjate qué interesante manejo de los metales. O sea, es una banda de rock tocando, pues más bien un boogie al estilo de las grandes bandas del boogie, ¿no? ¿Te acuerdas también que, por ejemplo, la banda de Janis Joplin metía mucho este tipo de onda, ¿no? De los metales, ¿no? Así, pero bien potentes. Y emulando una especie de funky, una especie de ritmo casi latino, ¿no? Sí, sí, se oye. Pero así bien machín, ¿no? O sea, es lo que me gustaba, ¿no? También a partir de todo este rollo surgieron bandas muy en el estilo de, pues, la otra vez estábamos viendo la onda de Tierra Extraña, ¿no? Este, Chicago, Sibiza, ese tipo de bandas. Incluso aquí en México hubo una banda muy buena de ese calibre que se llamó Bandido. Sí. Y todas esas bandas pues recreaban este tipo de rítmicas muy, muy ricas, muy variadas, pero con mucho gancho, ¿no? Muy catchy, como se dice en el slang anglosajón. Uh-huh. Y tiene el sello de esa época en el blues, las grandes bandas del blues rock. Por eso eran bandas, por ahí escribió algún periodista alguna vez, que hoy le llamamos banda a cualquier cosa, ¿no? La banda machos. Sí, cualquier cosa. Bueno, la banda machos se lo merece y te voy a decir por qué. Es que sí son bandas, muy bien. No, sí. Pero hablando del rock, o sea, que si es una banda de trash, que si es una banda de death, esas no son bandas, son grupos. Uh-huh. Y una banda, decía este periodista, forzosamente debe de traer entre su alineación metales. Uh-huh. Entonces, pues, es que una banda es otra cosa. Es que viene también de las bandas de jazz, ¿no? Sí. Y todas ellas traían metales, traían piano, traían percusiones y obviamente entre ellas se involucró el sonido eléctrico de la guitarra y del bajo, ¿no? Uh-huh. Aunado a la batería. Imagínate una banda de punk, pero que fuera una banda de punk, de veras, con metales. Banda, oye, es interesante. Es interesante, ¿no? Que la banda lo de punk, podemos hacer, porque no. Somos una banda de punk, pero tocamos con metales. Eso estaría interesante. Y tú ves, por ejemplo, en este mismo sentido, que las primeras bandas que empezaron a hacer rock and roll, porque tomaron el jazz negro y le dieron el nombre de swing, son las grandes bandas, ¿no? De los años 30, 40. De Glenn Miller. Glenn Miller, y entonces ese agasajo. De verdad. No, sí, es un agasajo. Sí, tremenda música. De ahí entonces pasó al rock and roll realmente, ¿no? Y pues es una riqueza musical, pero enorme, de la que estamos hablando, ¿no? Por ahí habrá algo en la caja de comentarios, Artur. Pues Alexa nos manda saludos, Fabián. Dice que excelente banda y disco el que estamos lanzando el día de hoy. Y también acá tus hijas te felicitan, Fabián. Acá, bueno, nos manda felicitaciones. Por la transmisión que acabamos de lanzar hace rato de por YouTube. Nuestra primera emisión, ¿no? De video, ¿no? A través de y la Casa del Rock. Por primera vez nos vieron las caras en la Casa del Rock TV. Así es. Espero que nos hayamos visto lo suficientemente guapos. Estamos empezando la nueva época, nuevo año y también con nuevos proyectos. Bríos, nuevos bríos, ¿ah? Sí, nuevos proyectos, nuevas cosas. Y le regreso el saludo a mi Valerie y a mi Lalis y a mi esposa Ana Laura, que también es una ferviente fan de la Casa del Rock. También María Elena y Tomás nos mandan también saludos. Un saludote a Tomás y a Magdalena. El buen Lázaro. Lázaro, que ya estuvo aquí presente la vez pasada. Sí, que estuvo por acá cotorreando con nosotros. También su esposa estuvo por acá. Sí, un saludote y un abrazo también. Mi cuñado Lorenzo hace rato nos estuvo viendo a través de YouTube, Fabián. Ah, mira. También chido. Nos felicita también por haber hecho ese enlace. Pues sí. Ahora sí que el parote que nos pueden hacer todos ustedes, geniales radioescuchas, es compartir la Casa del Rock en sus redes sociales y ahora también la nueva plataforma del canal de YouTube de la Casa del Rock TV. Así para es. Que pues nos den like y todo esto pues se expanda como la pólvora, ¿no? Así es, Fabián. También mi buen amigo José Lara nos está escuchando y dice que está muy atento, ¿no? Descubriendo esta banda, pues que no tenía, ahora sí que el gusto de conocer. Y qué chido que lo conoció a través de la Casa del Rock. Y ya mi buen amigo José, ya tenía rato que no me ponía en contacto con él. Y hace poco lo descubrí ahí en YouTube. Bueno, más bien en Facebook. Sí. Y ya lo saludé y toda la onda y ya nos volvimos a poner en contacto. Y ahorita ya está escuchándonos, ¿no? Escuchando también qué lo chido que estamos transmitiendo. Muy bien. Bien, Fabián. ¿Qué lanzamos? ¿El siguiente tema o qué onda? El siguiente tema es uno muy, muy, muy, muy, pero demasiado clásico. Un arreglo de Yulden y se llama Needle and Spoon. Bien, de Savoy Brown. Some I'm a wise man, some I'm a fool, but I need a little something to keep my cool. I sleep with the sun and I ride with the moon, but I feel alright with my needle and spoon. I feel alright with my needle and spoon. It's difficult sometimes to get my stuff, so if I'm evil, don't get in a huff. I sleep with the sun and I ride with the moon, but I feel alright with my needle and spoon. I feel alright with my needle and spoon. Don't need no whammy, don't need no wine, 'cause life is sweet when you hit the main line. I sleep with the sun and I ride with the moon, but I feel alright with my needle and spoon. I feel alright with my needle and spoon. And it seems unkind. If you're married, you can divorce your wife, but when you're married to AIDS, then you're married for life. You're married to AIDS, then you're married for life. Mm-mm-mm-mm-mm. Hey, CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Estamos escuchando un vinilo de la banda Savoy Brown, banda inglesa, nacida en el año de 1965. Tenemos aquí el disco de la 30 años de música, Rock Salvat, que atesora a mi buen amigo Fabián. Es un material que le heredó su papá. ¿Sí te lo heredó tu papá, Fabián? Sí, ¿a quién? Sí, lo rescaté porque... Más bien este creo que yo lo compré. No, sí era de él. ¿De tu jefe? Sí, lo que pasa es que teníamos el cassette y el LP, uh-huh. Pero me parece que el cassette era mío y este era de él. Uh-huh. Pero bueno, aún sobrevive y está en buenas condiciones. ¿Cómo se llamó el tema que escuchamos hoy ahorita? Needle and Spoon. Es con el que cerramos el lado A. Sí, aquí vamos a leer una muy breve sinopsis que trae este disco, para que se entere la banda un poquito más de lo que representa esta banda. En 1966, la Savoy Brown Blues Band era una de las muchas formaciones que, siguiendo las huellas de Mayall, querían crear el blues británico. La formaba entonces Kim Simmons, Bob Hall, John Leary, Roy Chappell, Leo Manning y Bryce Porteous. ¿Verdad? En 1971, Simmons despidió a toda la banda, fíjate, y entraron a formar parte de Savoy Brown. Paul Raymond, Andy Sylvester, David Bilwell y Dead Walker. Este disco es, pues, muestra de ambas formaciones, modeladas por un líder como Kim Simmons. O sea, aquí el líder era Kim Simmons, el vocal y guitarrista, que obviamente, pues, juntó a la banda. Al ver que no le funcionaba, los despide y, pues, jala otra banda, ¿no? Uh-huh. Otra alineación, digamos. Pero en realidad era otra banda, ¿no? Porque nada más sobrevivió él como líder y fundador. En los 60, la banda pretendió repetir los eternos blues americanos, lo que les dio más seguidores en América que en Europa. El sexteto tenía una formación clásica: Kim a la guitarra, Bryce como cantante, Bob al piano, John a la armónica, Roy al bajo y Leo a la batería. Pero no eran auténticos profesionales y en cada concierto se producía alguna baja y la necesaria sustitución. Por eso Kim decidió prescindir de todos y convertir aquella pandilla de amigos en un grupo profesional. Con Paul al piano, Andy al bajo y Dave a la batería, solo faltaba encontrar un cantante. Fue difícil y Dave Walker obtuvo el puesto después de que fueran escuchados otros 150 candidatos. Échale. Fíjate, no estuvo fácil la decisión. No, pues no. Pero fíjate, él lo establece, ¿no? Como dice, pues quiso pasar de una pandilla de amigos a una banda profesional. Y pues es bueno que luego nos juntamos con nuestros cuates a tocar y hacemos una bandita, pero pues como son nuestros cuates, pues siempre va a estar esa polémica, ¿no? De que como estoy tocando mis cuates, pues se permiten muchas cosas, incluso faltar a los ensayos o incluso decir que no puedo ir a tal tocada porque somos cuates, ¿no? Pero pues si se ve desde un punto de vista profesional, pues no debe de haber ese tipo de circunstancias, ¿no? Sí, yo creo todos que se deben de volver responsables, ¿no? Sí, yo creo que él se dio cuenta, ¿no? En el transcurso de su carrera se dio cuenta cómo se debería de trabajar para realmente lograr algo importante, y era ser profesional. Y si sus músicos no daban el ancho, pues había que hacer el cambio, ¿no? Fíjate, se menciona también que se audicionaron más de 150 vocalistas. Esto quiere decir que pues ya estaban tirando en serio, ¿no? Y se elige a Dave Walker. Este Dave Walker, me recuerdo por ahí que cuando salió Ozzy Osbourne, fue uno de los candidatos para ocupar su lugar, Dave Walker. Asimismo también este otro vocalista que se llamaba, no me recuerdo el nombre ahorita, pero fueron varios los que se barajaron. Y uno de ellos fue Dave Walker. Total que acabaron con dándole el sí a un señor por ahí desconocido que se llamaba Ronnie James Dio. Para entonces venía de Rainbow, pero todavía no era demasiado conocido. Y pues ve lo que sucedió con Ronnie James Dio Black Sabbath, ¿no? Pero ya en Rainbow ya había hecho una carrerota Ronnie James Dio. Sí, ya. Pero si escuchas a Ronnie James Dio en los 60s, yo creo, pues ni te imaginas lo que iba a hacer, ¿no? No. Porque lo escuchas y trae un estilo acá como bien Enrique Guzmán. Sí, ¿no? era un rock and rollero de cepa pura. Sí, unas cosas así bien tranquilitas, ¿sí? Y de repente hace el cambio bien cañón, ¿no? Al rock más rudo, ¿no? Sí, pues eso quiere decir que él traía un gran entrenamiento vocal, ¿no? Sí. O sea, dice, lo curioso es que tras el cambio, la carrera de Savoy Brown volvió a tener como meta preferentemente Estados Unidos. La afición por el blues había desaparecido en Gran Bretaña con la disolución de Cream y el cambio de dirección de Fleetwood Mac, otra de las grandes bandas de blues de esa época. Pero en América seguían apareciendo las canciones de Savoy Brown, Try to Know Where I'm Tired y Tell Mama. Fueron los éxitos en las listas. Y su álbum Street Corner Talking tenía pretensiones de compra previas al lanzamiento de más de 100.000 copias. O sea, se vendieron por anticipado 100.000 copias, ¿eh? Que hay artistas que triunfan a un lado del Atlántico sin conseguirlo en el otro es moneda corriente. El que artistas norteamericanos sean figuras en Inglaterra y desconocidos en su país es toda una rareza, lo mismo que el caso contrario. De ahí el mérito de Savoy Brown y su líder Kim Simmons, queriendo hacer blues británico triunfó en la cuna del auténtico blues Estados Unidos. Fíjate, qué padre, ¿no? Sí. Y lo que le pasó a Jimi Hendrix, ¿no? Primero la armó en Inglaterra. Sí. Y después en Estados Unidos. De hecho, creían que era británico, ¿no? Sí. Porque lo descubre el bajista de Los Animals, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno. Bueno, le hago bueno. Pero es el bajista de Los Animals. Bueno, bueno, el que tocaba con Los Animals, ¿no? Sí. Y y lo descubre, lo lleva a Inglaterra. Y ahí se vuelve un fenómeno, pero un fenómeno. Yo creo que si lo hubieran descubierto en los Estados Unidos, dado el racismo y todo este rollo que existía, pues hubiera tenido un impacto menor, ¿no? Uh-huh. Chas Chandler. Ahí estaba Fabián, es el que andabas diciendo que preguntabas, ¿no? Y pues qué repercusión tuvo Jimi Hendrix, ¿no? De no ser profeta en su propia tierra. Llegó hasta Monterrey, llegó hasta Woodstock. Llegó a ser el gran fenómeno mundial de la guitarra. Hasta nuestros días, la verdad, no hay quien le tumbe la corona. A pesar de tantos guitarristas, cientos y miles de guitarristas muy técnicos, muy virtuosos, pero nunca nadie ha podido igualar al señor James Marshall Hendrix, ¿sí o no? Sí, fíjate, Jimi Hendrix se presentó en gusto con su última banda, ¿no? Con sí. Los Gypsies, ¿no? ¿De banda Los Gypsies? No me recuerdo. Creo que sí, Fabián. Y esa fue su última, bueno, una de sus últimas presentaciones. Y ahí ya hizo el cambio porque estaba tocando, creo que no había pasado mucho tiempo que todavía tuvo unas tocadas con sus antiguos miembros, ¿no? Con la experiencia. Sí, los de la experiencia. Y en ese evento hizo así como que un cambio radical y de repente ya estaban ya otros músicos, ¿no? Pero para mí, pues no sé, se me hizo una gran banda, ¿no? Esa de la Band of Gypsies, ¿no? Se me hace muy interesante esa. Es que la verdad con quien tocara el Jimi Hendrix les daba un levantón, ¿no? Claro que uh-huh. Él no tocaba con cualquier músico, ¿no? Pues eran músicos bien experimentados. Pudimos verlo otra vez con el álbum de Band of Gypsies, que no, es un trío, pero de puros virtuosos. Sí, en esa banda yo lo siento como que estaba más sólido su apoyo musical. Sería porque había una conexión de raza, ¿no? Una conexión rítmica. Yo siempre sí, he pensado que tenían un ritmo muy cañón, muy agarrado. Sí, yo siempre he pensado que los morenos son los número uno para esto del ritmo, ¿no? Sí. E independientemente de eso, pues te digo, yo pienso que Jimi Hendrix, con el que se pusiera a tocar, la armaba. Pues ya ves que estuvo tocando con Ray Charles, con Ricardito también, ¿no? Sí, sí. O sea, venía de una playa de participación de músicos, participaciones con grandes músicos. Entonces, pues él, pues es como estos músicos de sesión, de los que hablamos, ¿no? Como Toto, ¿no? O como los mismos Alan Parsons. Son músicos, pues, con tantísima práctica, con tantísimas tablas, que pues no esperamos menos que sean geniales, ¿no? Lo mismo pasó con Jimi Hendrix, tanta gente con la que había tocado. En el mismo caso de Jimmy Page, pues él venía de tocar como músico de sesión de por décadas, desde que estaba chavito. Sí. Y pues ve el genio que era, ¿no? Lo que sí vemos es que luego no practicaba, pero de que era un genio, ¿no? No practicaba, pero lo tenía todo en la cabeza. Y eso es lo más importante. Yo pienso que más que ese virtuosismo y esa maestría, así aquí sí queremos crear polémica, ¿no? ¿Qué creen ustedes, amigos de la Casa del Rock? ¿Qué es tan importante el virtuosismo? Yo creo que es muy importante ser un músico genial, tener grandes ideas, ¿no? No tanto pues que te comas la guitarra y que toques al 1,000 por hora, ¿no? ¿Tú qué opinas, Arturo? Pues sí, Fabián, porque el tener unos grandes recursos técnicos no quiere decir que vas a crear grandes cosas. Más bien hay que tener grandes recursos creativos, ¿no? Y el no tener recursos también no quiere decir que no puedas hacer nada, ¿no? Exactamente. O sea, que con muy pocas cosas puedes crear cosas geniales también. Y con muchos recursos también puedes hacer cosas geniales, pero también puedes hacer cosas que no son tan geniales, ¿no? Y por norma general, puedes tener todos los recursos del mundo y no hacer nada, ¿no? Igual, sí, por eso. Muy bien. Pues vámonos al lado B, si quieres. Dale vuelta, Fabián, al disco. Recuerden que aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, nuestro concepto principal es transmitir y compartir vinilos de nuestra colección privada. Y esto se llama Hard Way to Go. Thank you. Pues en verdad que un tema muy, muy genial, ¿no, Arturo? Sí, muy sabrosón. 2:14 de Yulden, A Hard Way to Go. Pero aquí podemos ver, según la apreciación de aquí mi camarada Arturo, aquí podemos ver reminiscencias de bandas como Santana, ¿no? Sí, se oye muy latino en unas partes. Muy latino, sí, muy tirando a ese pues vamos a llamarle rock afro, ¿no? Sí, esas rock latino, Santana, rock afro, ¿no? Más emparentado con Chepito Arias que con Chuck Berry, ¿no? Pero muy sabroso, muy en el estilo de... También los blancos le meten su toque, ¿no? O sea, los blancos como que tienen una fuerza y un poder muy grande, pero la rítmica la imprime pues todo este sentimiento latino, ¿no? Sí, es una combinación bien padre, ¿no? Cómo interpretan los blancos la música negra, ¿no? Le dan su propio toque, pero también es bonito, ¿no? Que bueno, en teoría decimos que pues, son fríos y ya, ¿no? Pues son fríos, pero también saben meterle sabor, ¿no? Sí, no, y son bien apreciados estos músicos blancos, incluso por los grandes músicos negros. Sí, claro. Sí, tanto así que los han invitado a colaborar y han trabajado en algunos proyectos, ¿no? Eso juntos. Te iba a decir, se han dado muchas colaboraciones, ¿no? De un lado hacia otro, entre negros, blancos, mexicanos, chinos, japoneses. Sí. Puertorriqueños, lo importante de la música pues es enriquecerse, ¿no? Yo por eso veo muy, muy tremendo cuando alguien se cierra a escuchar un género que no le es familiar, ¿no? No sé cuántas veces te pasó, pero a mí pues, sí, no sé, de repente estás escuchando una banda, bueno, no digo nombres, pero yo compartí un post de un álbum de Nirvana, ¿no? Un amigo mío que lo aprecio y lo quiero mucho. Me dice, pues ese disco está bien culero, ¿no? Así me dice, ¿no? ¿Qué disco era, Fabián? El de Nevermind. Y él me dice, no, pues esta banda es mejor. Alice in Chains. Y le digo, pues sí, sí, es muy buena. También tiene lo suyo, ¿no? Y le digo, pues a mí en lo personal me gustaba, por ejemplo, Radiohead. Y dice, no, pues también. Pero yo creo que eso nada más es cuestión de gustos, ¿no? O te gusta o no te gusta. Pero no quiere decir que una banda sea mala, ¿no? Y también de darte el chance, Fabián. De poder escuchar así sin un prejuicio. Sin prejuicio, ¿eh? Porque muchas veces tienes un prejuicio y nada más porque es comercial o porque es muy repetitivo, ya no te das ese chance de escucharlo así a detalle, ¿no? O porque ni siquiera lo oíste y alguien te dijo, ¿no?, que estaba gacho, ¿no? Sí, pero muchas veces son prejuicios los que te alejan de escuchar y de apreciar otros artistas, ¿no? Fíjate que yo creo que gracias a Dios sí tenemos eso, ¿no? Al menos aquí en quienes estamos aquí con el micrófono, que pues nos hemos abierto a escuchar todo tipo de música. Así a escuchar todo tipo de música. Que algunas no nos gusten, bueno, pues ya es cuestión de gustos, pero no quiere decir nada, es algo muy relativo, ¿no? No, y de repente te lleva sorpresas, ¿no? Es como cuando acá el camarada insiste en poner el disco negro de Metallica y yo le digo, no, güey, ese no, no manches. Y no es que no me guste, Arturo. Dice, Fabián, ponte un reggaetón. Mejor un reggaetón, ¿no? No, yo reconozco que es un gran álbum, el álbum negro de Metallica. Pero pues no sé, como que llegué a un momento de tanta saturación de ese álbum que quedé marcado para toda la vida. Es que Fabián lo escuchaba diario ahí en su casa. No, pues imagínate, y con mis cuates, ¿no? Pero hasta la saciedad. No, un día vamos a lanzarlo, Fabián, pero lo vamos a lanzar desde el cassette que tenemos. Tenemos una cinta también de las originales de aquellos tiempos. Sí, sí. Y sí estaría chido lanzarlo desde la cinta, porque nunca hemos lanzado una cinta. Entonces vamos a lanzar una cinta y igual empezamos con esa, ¿no? Sí, ojalá y sea ese. Y ahora que estés un poco más relajado y que lo puedas digerir. Sí, ¿no? Sí. Y es que fíjate, habiendo tantos álbumes chidos de la época, ¿te acuerdas de Dr. Feelgood? Pero también hay otros álbumes negros chidos, Fabián, también. Ah, pues estaba el de AC/DC, el Back in Black. Bien bueno, no manches. Pues creo que los mejores álbumes del rock han sido negros, ¿no? Fíjate, hay que sacar ese de Black. De Motley Crue. También. Sí, bien perrón. Hay que sacar ese de AC/DC que nos hace falta lanzar uno de AC/DC. Y uno de los grandes, grandes, grandes álbumes de la historia fue Blanco. También, de el álbum Blanco. Y uno de los grandes álbumes del rock, como uno que tienes aquí, uno rojo, que es de Toto 4, ¿verdad? Ah, no manches, está bien, perdón. Hoy es una chulada de álbum. Próximamente vamos a lanzar ese disco. O sea que yo creo que, fíjate, esto que estamos hablando es bien interesante. El rock también se divide en colores, se distingue por su variedad de tonos, de colores, de... No sé, ahora por ejemplo estuve viendo, no sé si has visto esta película que se llama Lords of Chaos. No. Los Señores del Caos, te relata la historia de lo que fue el Inner Circle. Para quienes no están familiarizados con ello, pues es a grandes rasgos cómo se forma la escena del True Norwegian Black Metal, o sea el verdadero Black Metal noruego, en manos de Euronymous, que era el líder de la banda Mayhem, y cómo en torno a él y a sus loqueras se crea un círculo de músicos o de bandas que empiezan un movimiento no solo musical, ¿no?, sino social, porque pues bien sabido es que por influencia de este Euronymous, otro compita que estaba medio loco, quema un par de iglesias, mata al mismo Euronymous. Euronymous era un empresario que pues, tenía su disquera, tenía su banda y tenía su tienda de discos, pero a fin de cuentas yo creo que fue víctima de sus propias loqueras, porque al cuate que más influye, que es Bark Birkenes, el líder y único músico de la banda Burzum, pues ya después de ciertos tratos y malentendidos que tuvieron, ciertos tratos mal hechos, mal llevados a cabo, acaba uno matando al otro. No quiero hacer spoiler, pero vean la película, está muy interesante. Sí, la película también bien chida. Entonces, ahí tienes, perdón, nada más déjame terminar la idea, lo que te estaba diciendo, cómo en el rock tienes hasta los extremos más locos, ¿no? O sea, tienes tintes mega oscuros, ¿no? Hablando de que pasas desde lo más tranquilo, como decías tú al principio, sí, hasta lo más loco. Eso ya fue algo... No sé si fue verdad todo eso o un mito, pero fue ya algo demasiado loco. Fíjate que comentando con un amigo que ya hemos tenido aquí en la Casa del Rock, el buen amigo Sergio, una vez platiqué con él y le comenté que cómo inició en el gusto por esta música, ¿no? Por el rock. Ya ves que nos comentó que inició con Queen, después, André, sí, después con Iron Maiden. Sergio, ¿no? Sí, ajá, después con Iron Maiden, después y un con, saludo para él. Después con Halloween. Y así fue como que evolucionando, ¿no? Y él me decía que, pues sí, que cada vez como que quería sentir más energía. André. Por eso buscaba un rock cada vez más violento. Sí, más tendido, más pesado, ¿no? Más rápido, más rudo, ¿no? Y es así como dices, llegas a esa etapa en la que esos cuates pues, buscan hacer algo diferente, ¿no? Algo uh-huh, más extremo todavía. Y logran hacer eso, que saben que esto va a tener un impacto en la gente que busca ese extra, ¿no? Sí, claro. Ese extra. Y hay una película bien chistosa que es una comedia que se llama Heavy Trip. Es una banda, creo que es una historia de unos chavos que arman una banda ahí en, creo que es en Finlandia. Y su sueño de ellos es ir a tocar a un festival a Noruega. Ajá. Porque pues ahí en Noruega pues ahora sí que es la cuna, ¿no?, de esa música que ellos tocan. Ajá. Pero puedes ver ahí que son unos chavos bien tranquilos, ¿no? Así bien, bien chambeadores, bien estudiosos o... Bien alivianados, ¿no? Que no tiene nada que ver con un destrampe, ¿no? Como te puedes imaginar, ¿no? Unos chavos desmadrosos, ¿no? Como los Lords of Chaos. Sí, ¿no? Unos chavos bien tranquilos. Y su onda, pues, es esa, ¿no? Irse, ir y llegar allá, ¿no? A Noruega. Simplemente ellos querían tocar. Sí, y pero lo padre es de que tienen esa pasión por esa música, ¿no? No necesariamente tienen que seguir el ritmo de vida de algunos, que es muy destrampado, muy, o sea, loco. No, o muy... tienen que andar siguiendo la moda de las loqueras, sí, de los, no, demás. Y nada de fomentar violencia, porque muchas veces esa música la relacionas con violencia, pero no, esos chavos súper tranquilos, no tenían nada que ver con esa onda. Hasta fresones eran, pero les gustaba esa música, cabrón. Pero qué bueno que tocas el tema, ¿no? Porque yo creo que, pues no tienes... Digo, si a mí me gusta el metal extremo, pues no tengo por qué ser bien borrachote, bien violento o bien blasfemo, ¿no? O sea, siento que muchas veces es solo una pose y una imagen, ¿no? Esos son los verdaderos posers para mí, ¿no? Ya ves que hay mucho prejuicio entre el metalero también, ¿no? De llamar poser al que pues no es auténtico según esto. Pero a mí se me hace mucho menos auténtico que adoptes esa pose de soy bien malo, de soy bien pedote, de soy... bien rebelde, ¿no? O sea, como que no, o soy bien satánico, ¿no? Sí. Como que no tiene que ver la música con nada de eso, porque solo es una imagen y una pose. Sí. Y no la imagen se la dejamos a los reggaetoneros, ¿no, Arturo? Sí, digo que no tiene nada que ver con tu... Para nada. Con tu estrato social, con tu cultura. Si te gusta a ti esa música, pues está bien, ¿no? Y más aún, no tiene nada que ver con tus ganas de rock and rollear y con tus ganas de tocar en una banda o de tocar un instrumento. Sí, tenía una amiga hace unos ayeres que era muy rocker, pero ella se compraba sus pantalones nuevos y los rompía, ¿no? A propósito, pues para andar acá... Más rocker. Pues más rockera, ¿no? Ella me decía que cada agujero era un 10% más rocker. Sí. Y ella me decía que eran muy atacadas, ¿no? Por los punks y eso, ¿no? Los punks que, pues... Según ellos, pues tienes que tener los pantalones desgastados, pero por el uso, ¿no? O mugrosos, ¿no? Sí. Y dicen, no, pues siempre como que nos atacan, ¿no? Por ese aspecto, ¿no? Piensan que somos unas chavas posers, que no tenemos nada que ver con el rock, ¿no? Ajá. Pero no, nuestra onda es rockera, pues no tenemos que seguir el ritmo, que el estilo de vida que siguen ellos, claro, pues, para sentir el rock, ¿no? Claro. Nada más que muchas veces, pues como que está tergiversado, no lo comprenden muchas veces los chavos, ¿no? También, así, ¿no? Así es. Pues bien, Fabián. Vámonos nuevamente con Savoy Brown y su álbum de 30 años de música rock Salvat, que es un recopilatorio. Y la siguiente, no, pues es el gran tema de Savoy Brown para mí. A ver qué tal, Fabián, vamos a analizarlo. Y se llama Tell Mama, que por cierto, me parece que también es un cover. Es que es un cover, ¿no? Sí, es el 2. Take it in my hand. escuchamos el tema Tell Mama de esta fabulosa banda británica llamada Savoy Brown. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Pueden visitarnos ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio. Ahí se pueden enterar de lo que vayamos ahí compartiendo con todos ustedes a lo largo de la semana. Recuerden que ya empezamos con nuestras primeras transmisiones en YouTube, para que también ahí vayan viendo más o menos cómo está el movimiento aquí, ¿no? Directamente en la casa del rock. ¿Qué, Fabián? ¿Qué tiene ese disco? ¿Qué onda? ¿Tenía una basurita o algo así, no? Visítenos en la página de Facebook, que es CDMX, la casa radio. La casa del rock. Hoy no se ha reportado casi la banda. ¿Qué no les gusta esta preciosidad llamada Savoy Brown? Van a estar dando una fiesta, yo creo, ¿no? Sí, han de estar cotorreando por allá en otro lado. Sí, no, pero pues acá Alexa nos dice que es una gran música, la de Savoy Brown. Sí, sí, en realidad ella sí escuchaba esta banda, ¿no? Sí, sí, la conoce. Bueno, pues también podemos seguir mandando saludos. ¿Vos, Fabián? Pues yo quiero mandar saludos a la banda de la colonia Anáhuac. Al Daniel, a Luis, al Pepe, a Abraham, a Lalo, a toda la banda. También a la banda de la sala Tlacopan, a Carla, a Oscar, a la señora Alicia, al señor Alfredo, a todos los colaboradores, voluntarios y vecinos que conforman la comunidad de la sala Tlacopan. Igualmente a toda la banda de Xitle, en especial, pues ya sabemos que a Tomás y a Mayra, que no los hemos visto últimamente. Y a Tomás yo sí lo vi el martes, Fabián. Sí, ahí lo saludé un rato. A Gaby y a toda la banda, ¿eh? Así es, Fabián. Y toda la banda rock and rollera del Centro Cultural Xitle. Y toda la banda rock and rollera y también. Rock and rollera y no rock and rollera, Fabián. También al chef, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? El chef, ¿cómo se llama? Ah, déjame acordar. Y se ve que se la discute, porque todo lo que. Hoy estuve platicando todo lo que con cocina él. Huele muy bien. Estuve platicando con él y estaba bien, bien apurado porque iba a un banquete. Edmundo se llama. Edmundo. Un saludo para Edmundo. Es muy rockero, ¿eh? Y a su señora también. Que es la maestra de inglés. Sí, Edmundo es muy rockero. Bien rockero. Pues a ver cuándo nos acompaña aquí a la casa del rock. Sí, un día que nos venga a platicar. A la banda del Rosario, que hemos conocido un montón de banda del Rosario, ¿eh? El Oso. Sí, el buen Armando. ¿Quién más? Pues, y estoy diciendo que un montón de banda del Rosario. Ya, es que ya tiene muchos años que no los ves, Fabián, por eso ya no te acuerdas. Ah, pues, tu cuate el Cuco, ¿no? Sí, sí, el buen Cuco. Pues un buen de banda, ¿no? Ya ves que en aquellos tiempos, cuando andábamos acá en el rock. Es difícil mencionarlos a todos. Andábamos en el rock acá tocando por aquí, por allá, pues muchos valedores, ¿no? De por ese rumbo. A Israel, al Gordo. ¿Israel? ¿De dónde? De Chile, ¿no? Pero estamos hablando del Rosario. Bueno, pero ya nos fuimos hasta Chile. A no, el Gordo, que era un buen baterista, no sé no, si... No, Israel, todavía. Sí, era de aquí de Escapo, de aquí de enfrente de la casa del rock. A Luis, Bataco. También el buen Gordo, también era de aquí en Corto, de aquí en Frentito. Sí, eran mis vecinos, unos cuates bien rockeros. Y el Luis el Bataco de acá de la... De ¿cómo se llamaba la colonia por allá? No sé, no era la petrolera. Ni me acuerdo. Pero pues acá por el metro Camarones, más o menos por eso. El Davicho de acá de la Reynosa, ¿no? El Davicho de aquí del barrio. El Ganso. Tu valedor, ¿no? De acá. El Chivo, la Pancha. Toda la banda de por acá. Toda la banda de... Toda la fauna rock and rollera, ¿no? Sí, la fauna rock and rollera. Pero bueno, lo más importante es que... O sea, a lo mejor parecemos luego loquitos hablando aquí, porque a lo mejor si nos estén oyendo. Pero lo más importante es que sí les deseamos que prosperen, que tengan éxito en la vida, y los saludamos de aquí, desde aquí, aunque no nos estén oyendo. No hace falta que alguien te escuche para saludarlo, ¿sí? Sí, la otra vez fue una plática sobre el blues en México. Ajá. Y estaba platicando un amigo, bueno, un cuate que es locutor de blues de una estación de radio ya bien conocida aquí en México. Sí. Y se sorprendió cuando salió la... Pues a dar la... ¿Cómo se llama? La conferencia, ¿no? La plática. Ajá. De que el lugar estaba lleno, cabrón. Fíjate. Dice, no manches, llega ya ahí en la torre, ¿no? Nunca me imaginé que hubiera tanta gente, ¿no? Y ya nos platica su experiencia, ¿no? Dice, no, pues es que cuando uno está en la cabina, pues está solito, ¿no? No sabes si te están escuchando, ¿no? Sí. Y ahí estás bien tranquilo, estás hablando, ¿no? Y expresando lo que sientes y lo que quieres, ¿no? Pero aquí, ya viendo al público, pues es otra onda, ¿no? Ya te das cuenta de que pues, hay mucha gente aquí ya escuchándote, que está atenta a lo que vas a decir, ¿no? Y es otra experiencia muy diferente. Y algo interesante también es que muchas veces no se manifiestan, aun cuando te estén oyendo o te estén viendo, ¿no? Es un público silencioso. Pero es padre, ¿no? Saber que alguien te va a escuchar. Claro. Sí, a fin de cuentas, alguien te va a escuchar. Sí, saber que alguien te va a escuchar. Entonces, todo lo que estás diciendo tiene ya como que un objetivo, ¿no? Llegar a la persona que le va a dar play y te va a oír, ¿no? Tiene una repercusión en la eternidad, Arturo. Así es, así es. Porque eso que estás haciendo va a quedar grabado y muchas veces, aunque la persona que dejó ese legado ya no esté en este mundo, pues sigue ahí ese legado, ¿no? Sí, es parte del legado que dejas, ¿no? Una vez que subes algo al internet, pues ya nunca desaparece, Arturo. Sí, ahí está. Se queda. Se va compartiendo. Alguna gente lo baja y lo comparte también de otra manera, ¿no? Tal vez haya quien le guste por ahí tus loqueras que estabas diciendo, ¿no? Sí, es que es así, ¿no? Es interesante. Sí, es alguien que se identifica con lo que tú haces y te sigue, ¿no? Así es, Arturo. Vamos con la siguiente rola. Va, Fabián. Es una de las larguitas del álbum y se llama Hellbound Train. Este sí me acuerdo que era del álbum llamado El Blue Matter. Viene. Ahí está. We'll be right back. Bueno, pues esta rola se llamó Hellbound Train, del lado 2, o sea la cara B, de este álbum fantástico de Sauer Brown, de una colección que se llamó 30 años de música rock Salvat. Esta colección salió en los años 80. En ese entonces el rock tenía 30 años, imagínate, estamos hablando de 1985 aproximadamente. Entonces escogieron algunas de las mejores obras del rock para publicarlas con esta, como parte de esta colección, ¿no? Me recuerdo que el primer fascículo, o sea, venía el disco y traía una especie de revista con todo lo referente al artista, ¿no? Y así se editaron 20 y tantos números, me parece. Entonces el primero era uno dedicado a Elvis Presley, el segundo Chuck Berry, luego los Beatles, los Rolling Stones, tenías también ahí Manfred Mann, tenías algo de David Bowie, obviamente este álbum de Sauer Brown, tenías The Taste, The Status Quo, aquí también Rainbow, uno de Rainbow que también pusimos una vez aquí, Eric Clapton, muy bueno de Eric Clapton. ¿Qué trajiste, Fabián, no? De Eric Clapton, sí. ¿Cuál otro? Bueno, pues a grandes rasgos, ahorita no te puedo recordar. El de Black Sabbath, el Technical Ecstasy. Y fantástica la colección, ¿no? Por ahí, Marielena, ¿no? Es la que nos comenta que la tiene toda completa la colección. Sí, sí. Y sería interesante que alguna vez ella nos hablara de su colección. Sí, de cuántos discos son, ¿no? Aunque sea por teléfono. ¿Tú sabes cuántos discos salieron, Fred? 20 y tantos, no tengo exactamente el dato, pero son 20 y tantos. Sí. Son buenos. Y pues qué mal que ya no se hagan colecciones como estas. Este tipo de colecciones estilo Reader's Digest, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que Reader's Digest sacaba muchas buenas colecciones? Uh-huh. Ellos sacaron la caja de los Beatles, que ahorita sí. Es de colección. Sí, me acuerdo de ese. Y yo todavía la tengo ahí, pero ya toda cacaloteada. Ya te la acabaste. Pero la tengo. Sí, me la acabé. No, pues yo la ponía mucho cuando son era. Son unas joyas. Me gustaría que un día traer unos discos de esos de la caja de los Beatles y compartir los más los más viejos, los más viejitos y más buenos éxitos de los Beatles, sí. Que ahorita ya no es tan fácil sacar nada de los Beatles, a menos de que sea la compañía disquera que tiene todos los derechos y en cuyas manos y garras estamos muchas veces los creadores de contenido, porque por ahí hubo un problema hace poco con algunos youtubers. Hay canales de guitarra donde estos camaradas, muy generosamente como músicos y muy de su corazón, habla muy bien de ellos, dan lecciones de guitarra para los chavos que aprendan a tocar X, Y o Z canción, ¿no? Entonces me parece que uno de ellos estaba tocando a Horse with No Name o enseñando a tocar los acordes de esa rola. Pero ni siquiera estaba tocando la rola, sino nada más los acordes. De tal forma lo detectan y le bloquean todo el canal, cara. Entonces lo perjudicaron gacho, porque creo que acabaron con su canal. Y él ya tenía pues, años trabajando. ¿Sí? su onda, su proyecto ya llevaba años y perdió todo, ¿eh? ¿Sí se lo tumbaron? Sí. ¿No te acuerdas quién era? No me acuerdo. Y perdió todos sus seguidores y perdió todos sus videos y todo, cabrón. O sea, imagínate un trabajo de años perderlo así por pues la rapacidad y la voracidad de estas compañías disqueras, ¿no? Sí, por ahí estuve viendo también así un caso similar. No sé si sea el mismo. Comentaba el chavo, ¿no? Lo veía muy preocupado, cabrón. Sí. Y decía, no, pues ya me dan chance aquí en YouTube, pues pongo mi canal y pongo mi página y ahí subo toda la información para que la chequen, ¿no? Porque sí, es un trabajo que estás compartiendo, ¿no? Y en YouTube la ventaja era de que te monetizaban y te ganabas un varo. Ya acá en tu página pues no es lo mismo, ¿no? No. Pero seguir compartiendo material. Yo no sé qué tienen en la cabeza. Fíjate, yo como dibujante y pintor seguía un canal. Y te voy a explicar de qué era el canal. En cada video te ponían a una modelo haciendo poses para pintarla o dibujarla. Así como si estuvieras en una sesión con una modelo, una sesión de dibujo o de pintura, ¿no? Pero la modelo estaba totalmente desnuda, ¿no? Entonces, a la semana te ponían 2 videos o 3, no sé. De esos, Entonces, yo supongo que ahí hubo una prohibición por los desnudos, ¿no? Pero, o sea, tú ve qué mentalidad es esa. Cuando se sabe que en el dibujo académico, en la pintura académica, o al menos en las clases de dibujo, en todo el mundo, en cualquier centro cultural, el desnudo artístico es la base del dibujo anatómico, ¿no? Sí. Entonces estos pues están tan cerrados de su mente y de su cerebro que yo creo que empezaron a bloquear los videos de estos cuates, al grado de que estos cuates tuvieron que quitar todo su material y pasarse a otra plataforma que es, creo, Video Daily Motion, una de esas, ¿no? Vimeo, no me acuerdo. Y ahí encuentras esos videos. Pero digo, qué mal, ¿no? Qué mal que tengamos estos prejuicios y esta cerrazón de mente, ¿no? Estamos hablando de cultura, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque esto ya es censura, pero ya lo bestia, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. O sea, ya no se puede expresar la cultura. Hace rato que yo quería hablar de la apropiación. Apropiación es que tú tomes una obra y sin ningún afán de lucro la alteres o hagas tu versión, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una apropiación cultural. En Estados Unidos hubo una polémica, un cuate, fíjate lo que hizo, le sacó foto a unos cuadros de pintores ya reconocidos. Él los imprimió digitalmente en unas lonas, como las lonas comerciales que todos conocemos, y los expuso como obras suyas. Y nadie le dijo nada. Él argumentó que es una apropiación artística. O sea, ahí lo que importa es tu argumento que des, ¿no? Aquí pero, onda es mi... pero él sí se lo pirateó, cabrón. Sí, aquí yo lo que hice es son impresiones que yo hice y son mías, ¿no? Pues es mi obra, yo me dedico al arte digital y es mi propia versión de lo que otro cuate hizo. Es una apropiación, no es un plagio, es una apropiación. Pero fíjate que en los derechos, Fabián, está muy claro, ¿no? Esos puntos de que... hay veces que no se permite ni siquiera hacer una versión, ¿no? De la obra. Pero entonces, ¿cómo te explicas que a este cuate ni lo sancionaron, ni lo multaron y siguió trabajando de esa forma? Estuvo raro porque igual a lo mejor llegó un trato con ellos. Para mí hay algo raro. Favorecen a unos y a otros los bloquean hasta sacarlos del negocio, ¿no? Sí, sí es que está sí, raro, ¿no? Sí, sí es raro y quién sabe cómo lo manejen en cuanto a la pintura, ¿no? A la obra, ¿no? Porque tú sabes que un pintor... pues tiene su obra original y esa es la que realmente tiene el valor principal, ¿no? Ya una copia, pues igual si la gente le da valor, pues ya es problema de la gente, ¿no? La que compre este tipo de obras, ¿no? Por ejemplo, ahí en el Jardín del Arte hace no mucho, corrieron a un pintor que estaba exponiendo sus pinturas. Se dieron cuenta de que dos o tres de esas eran igualitas a las de otros pintores, uno panameño, otro colombiano. Y eso por las redes sociales. Entonces dijeron, a ver, este cuate está exponiendo algo que es igual. Este caballo que hizo este güey es igualito al caballo que hizo un pintor de no sé dónde. Y mofles, todos se le fueron encima. Lo acabaron, güey. Y fue la comunidad de artistas. El que vendía más, ¿no? Sí, porque le dijeron, no, pues eres un corrupto, eres un plagiador. Y se lo acabaron, cabrón. Y te estoy hablando de ahí del Jardín del Arte, lo corrieron, cabrón. Sí, haz de cuenta, pero pues fíjate, lo corrieron de ahí, pero pues él podía irse a otro lado y seguir haciendo lo mismo, ¿no? Y eso es algo descarado, claro. No, pero ya la quemadota de su vida ya se la dio. Sí, pero... porque sí, imagínate, sí. Pues también... Sí, estaba haciéndose pasar como el pintor, creador de esas obras, pues sí estaba porque mal, ¿no? Obviamente ahí en ese caso él se cierra las puertas pues de las galerías donde trabajan los pintores, de los galeristas, los que comisionan el arte y todo este rollo. Entonces en la música, pues por eso existen también estos algoritmos, que en cuanto tú estás emitiendo o tu video trae de fondo o ya no nada más el sonido, ¿no? Sino un video que es de otro video o una foto que pertenece a otra persona, o sea, ya todo lo están pues diríamos que es una policía de los medios, ¿no? De lo audiovisual, lo digital, ¿no? De lo digital. Y es lo que platicábamos también de las licencias Creative Commons, que son bien interesantes, ¿no? Sí. También es sano y válido hacer esto, ¿no? Ver cuánto me cuentan los derechos, cuánto me cuestan los derechos de la rola que me interese. Lo averiguo, si lo puedo pagar, lo pago, no hay ningún problema, ¿no? 2 millones, Fabián. De volada los pagas. Bueno, Fabián. Pues 2 millones por una de los Beatles. De volada la pagaría. O Billie Jean, ¿no? Pero a lo mejor, pues sí hay algunos artistas que que han contemplado eso y pues sí, sean más accesibles, ¿no? Y digo, también, pues si se trata de reconocerles económicamente su labor, pues también se puede uno abocar a la tarea de ver cuánto cuestan esos derechos, ¿no? Si te conviene. Sí. Pues es lo que hacen los cineastas, ¿no? Necesitan una rola como que para el soundtrack de su película y pues compran los derechos, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo creo que también desde este lado del músico, pues hay que pensar que tú, a lo que tú vas creando, le tienes que sacar un interés económico, ¿no? Sin sí, ser rapaz, claro, sin agandallarte, ¿no? Pero si tú generas música y quieres que te la paguen de acuerdo a lo que tú consideras que es justo, pues no hay ningún problema, ¿no? No hay que pelearse tampoco con eso. Sí. Pero ya agandallarse, pues ya tampoco está bueno, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, este es el último tema. Viene Fabián. De este buen álbum, que se llama Wang Dang Doodle. Long. All night long. Jordan Jim. Tell but your night told Nanny. Tell Bass talking fatty. We got a pity bar down to that Union Hall. Savoy Brown, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. ¿Con qué tema cerramos este especial, Fabián? Este tema se llama Wang Dang Doodle. Y es una composición de Willie Dixon. Muy blusera, ¿no? De, sí. De antaño. Una de antaño, pero pues obviamente con un toque muy británico. Sí. Muy en la onda de... del rock blues, del blues rock de esa época, ¿no? Sonido muy hipnótico, ¿no? Sí. Es excelente la interpretación de Savoy Brown, que pues como hoy hemos podido ver, sí es, fue una banda de gran calidad, que pues sí aportó bastante a este género y pues promovió fuertemente el sonido del blues rock, al menos en lo que respecta a las bandas británicas que tuvieron gran éxito, como es el caso de Savoy Brown en Estados Unidos. Un éxito impactante que pues persiste hasta nuestros días, ¿no? Pero fíjate que Savoy Brown, Fabián, inició en el 65, pero sigue tocando nuestros días. O sea que no han desaparecido. Pues sí, lo que pasa con ese tipo de bandas que tienen tantísimos integrantes o que han pasado por tantísimas alineaciones, pues es que si mientras haya uno, en este caso el fundador, supongo, ¿no? Mientras haya uno en la banda que diga seguimos, pues no hay bronca, ¿no? Muchas veces ni el fundador, pero es el que se queda con la... Sí, muchas veces aquí no es el único que vive acá. A veces sí, pero pues ya lo ven como negocio, ¿no? Sí, sí. Pues ahí tienes el caso de Fito de la Parra, ¿no? Sí, también. Que no fue el fundador, pero pues sigue con la banda de Can't Hit, porque es el único sobreviviente hasta nuestros días, sí, sí, ¿no? Y tantas bandas así legendarias que pues ya dejaron huella en toda la historia del rock, y aunque no han sido tan conocidas como en este caso, o carecen de una fama como otras bandas, como es el caso, pues no por ello dejan de tener una impronta en la historia, ¿no? Una huella muy importante, ¿no? Y pues a mí en lo personal es de las bandas de este estilo que más me han gustado, al menos en la Gran Bretaña, ¿no? Muy bien, Fabián. Gran material que nos trajiste. ¿Cómo viste ese material? Está bueno, sí, ¿no? Me gustó. Estuvo muy chido, muy muy digerible. Y pues sí, recomendamos a la gente que busque más estas bandas no tan conocidas. Sabemos que pues si les recomendamos Queen, Zeppelin o los Beatles, pues es algo ya por demás conocido y por demás escuchado, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí, acérquense a esas bandas que no tuvieron tanto renombre, pero que su calidad es indiscutible, ¿no? Yo de mi parte, pues, eso les recomiendo. Sí, yo una vez escuché una banda que se llama Traffic Fire. Nunca la había escuchado. ¿Traffic? No, sí, no sé si tú la has escuchado la, sí. esta banda. No, se me hicieron demasiado buenos. Sí, sí. Una, grandes temas, muy buenos músicos. Sí, sí. Digo, y, digo, una banda que para mí pues no es de las super comerciales. Es más, no es comercial así que digamos. Ajá. Pero es un, tiene un gran material y es muy, este, muy recomendable, ¿no? Que lo, sí, que te lo acuerdas cheque. ¿De cuál material era? Yo vi un concierto en vivo de ellos. De Traffic. De Traffic, de la banda Traffic. Es una buena banda, chéquenla. Órale. ¿Qué estás buscando? Por ejemplo, aquí tienes un álbum de Fogat. Ahí también está bien bueno. ¿Y sabes quiénes son estos tipos? Pues tú me comentabas, ¿no? Que después armaron otra banda. Pues más bien, algunos de esta banda formaron Fogat. Ah, de Savoy Brown. De Savoy Brown. Ah, fíjate, pues qué chido. Entonces Fogat es una banda que tiene algunos integrantes que pasaron por Savoy Brown. Y pues ahí tú puedes ver que sí hay similitud, ¿no? Sí. Similitud rock and rollera. Este es de los mejores álbumes. Está muy bueno, ¿eh? Que se les ha escuchado a Fogat. Sí, sí. Y sería también bueno recomendarlo y alguna vez pasarlo para que la banda se familiarice con estas super bandas. Muy bueno. Muy de aquella banda. Época, ¿no? Sí, buenas bandas. Así es, Arturo, pues. Hay que mandar los últimos saludos, Fabián, antes de despedirnos. Pues un saludo a la banda rock and rollera. A toda la gente que nos escucha en los 5 continentes y en la tierra plana. En la tierra plana. Porque ya sabemos que la tierra no es una esfera, sino es plana, ¿no? Dale. Entonces, pues, a todos los habitantes de esta tierra que es un plato, les mandamos saludos. Y sobre todo a los del extranjero que nos escuchan en Sudamérica, Europa y Asia. ¿En la luna de Europa, Fabián, o dónde? La luna de Europa, sí, ¿no? Así es. Creo que Europa es una luna de no sé qué planeta, ¿no? ¿No es de Saturno? ¿Quién sabe? Bueno, pues hasta allá mandamos saludos, ¿no? Pues sí, hasta donde pueda llegar esa señal, ¿no? Y les mandamos un tremendo saludo y un gran mensaje pues, de que sigan rocanoleados, sean felices y busquen la libertad. Pero pues también que nos sigan en nuestras redes sociales. Y que pues estén al tanto de las transmisiones, tanto por radio como por la Casa del Rock TV, ¿no? Así es, Fabián, así es. Que pues esperamos tenerlas mejor planeadas para no tengamos más bien de nuestra parte tanto sacón de onda. Dimos el primer paso. Fabián estaba acá como bien sacado de onda, ¿no? Y pues estaba yo aquí arrinconadito, hecho bolita, ¿no? Acá. Como que le dio mucho calor últimamente. Sí, aquí hace mucho calor. A raíz de que se iba a hacer esa presentación, como que el calor aumentó, ¿no? Pero bueno, todo se puede superar con el apoyo de los escuchas y mientras sigan dando like y compartiendo la página, pues ahí estaremos presentes para seguirles compartiendo todo este rollo del rock, ¿no? Que no sí. solo involucra música, sino literatura, cine y muchas manifestaciones de la cultura más. ¿Y cómo te sentiste, Fabián, con esta experiencia ya de transmitir por YouTube? Chido, pues. Se siente chido, ¿no? O sea, es una barrera que uno cruza y es como algo que querías hacer, pero no te atrevías, ¿no? Como que tenías cierto miedo, ¿no? Sí, ¿por qué no? Cierta inseguridad, ¿no? Pero de repente ya agarras y no manches, está bien divertido, vamos a hacerlo, ¿no? Miedo, seguridad o desconfianza, no sé qué sea, pero pues algo ahí donde tú dices, bueno, pues total, ¿no? No hay por qué temerle a nada, ¿no? En esta vida, tienes, gracias a Dios. Sí, tienes que hacer las cosas. Sí, claro. Y ya no importando las consecuencias muchas veces, ¿no? Pero más que nada hay que... Tal vez el miedo venga en relación a hacerlas bien. Uh-huh. Para que nuestro público pues también esté contento con un producto de calidad, ¿no? Sí, lo importante es empezar a hacer las cosas como habíamos platicado, Fabián. Muchas veces no tenemos la experiencia para poder comunicar algo, ¿no? O los recursos, cara. O los recursos. Pero aquí lo importante es empezar a hacerlo con lo que tienes. Y ya sobre la marcha vas aprendiendo. Porque yo luego así me... pues, ¿cómo te diré? Luego me impacto. Ajá. De ver luego gente cómo se expresa, ¿no? De una manera bien fluida. Claro. Dominan bien los temas, toda la onda. Digo, no, pues, qué padre, ¿no? Pues, ¿cómo le habrá hecho? ¿Cómo se preparó este cuate para hacer esto, no? Pero la única manera de prepararte para hacer esto es haciendo las cosas. La práctica y los sí, años, ¿no? Sí, es practicando. Y vas agarrando confianza, es como todo, ¿no? Un amigo también una vez en la escuela me comentaba, ¿no? Que no dominaba el miedo a los exámenes. Que siempre se sentía inseguro y lo notaba yo, ¿no? Pues lo veía así súper nervioso. Y me acuerdo que un examen que acabamos de hacer, salimos y platicamos. Y me comenta, no, güey, ¿sabes qué? Ya como que ya me di cuenta cuál es la... cuál es la causa que me hace sentirme de esta manera, ¿no? Sentirme así tan presionado y tan inseguro. Es porque no me preparo bien, porque no estudio, porque no practico. Claro. Si yo hago esto, es seguro que voy a romper ya con eso, voy a acabar con esto. Digo, es que es eso, digo, esa es la clave, güey. Tú nada más prepárate lo mejor que puedas, da lo mejor de ti en tu examen y ya, güey. No tienes por qué tener miedo a los resultados si tú estás seguro de lo que vas, claro, a hacer, ¿no? Y muchas veces tienes pocos recursos y pues aquí le puedes temer, güey. Simplemente haz lo que sabes hacer y ya, ¿no? Esa es la onda, para empezar a hacer las cosas y sobre la marcha pues vamos a ir aprendiendo. Sí, obviamente, y muchas veces la gente le tiene miedo al ridículo, pero pues, el ridículo es bueno. Yo digo que es bueno reírse de uno mismo y agarrar las cosas con humor. Aquí, bueno, hay que tener en cuenta que también pues ya llevamos un poquito más de un año agarrando el micrófono, que hace un año nunca lo habíamos hecho, y eso pues fue un drama, ¿no? Ahora, nunca habían salido nuestras jetitas por video. También es otro drama, pero pues ya una vez haciéndolo. Nuestras caritas, ¿sabían qué pasó? Se pasa más amoroso con eso. Yo creo que pues ya dado ese paso, pues ya no hay, como que se rompe el encanto, ¿no? O más bien se rompe el miedo, ¿no? Dale. Y pues ya tienes, ahora sí que, pues esa autoestima, esa confiabilidad en ti mismo, como para pues saber que lo puedes llevar adelante, ¿no? No hay ninguna, sí, no hay ninguna cosa difícil, ni siquiera la ciencia para lanzar un cohete al espacio, no, es difícil. Y aquí lo padre es dar como que ese mensaje, ¿no?, a la gente, ¿no?, de que haga las cosas, que no se quede con así, esas ganas de hacer las cosas, porque luego tenemos las inquietudes, pero por los prejuicios no las hacemos, sí, ¿no?, pues por hay los que miedos hacer las cosas. No las hacemos. Pues hay que hacerlas, y como dice Fabián, hay que tomar la vida de una manera más ligera, más alivianada. Sí. Para que no nos clavemos en esas ideas negativas. Vamos, o sea, vamos sobre lo positivo y los mensajes que lancemos igual que sean positivos. Y es bueno hacer las cosas en serio, pero no tomárselo muy en serio. O sea, equilibrar eso. Hacerlo en serio, pero no tomárselo muy en serio. O sea, no tomárselo muy a pecho, porque pues tampoco sufras con esa tensión, sí, con ese estrés y con esos nervios, sino que todo sea pues así relajado, ¿no? Y también no preocuparse por los resultados, cara. Porque muchas veces queremos tener resultados súper buenos y perfectos, ¿no? Y como que esos como que nos van acabando, ¿no? Pero jóvenes, la perfección no existe, solo Dios es perfecto. Y aquí les podemos decir una cosa: mientras ustedes estén trabajando y mientras ustedes estén practicando, haciendo lo que se les pegue la gana, trabajando y practicando, van a aprender y van a tener buenos resultados al final. Sí, no hay ningún problema. O sea, que no se preocupen por el resultado, así como les decimos. Simplemente hagan las cosas y disfruten el camino, ¿no? Y sobre todo, divertirse, ¿no? Pues, sí, o sea, que sea divertido. Porque si ya no es divertido, pues mejor bótenlo y háganlo a un lado. Sí, y se trata de buscarle el lado positivo, digo, porque si son cosas que realmente nos gustan y por el hecho de sentirnos incómodos al hacerlas, es porque hay algo que no está... No está bien con uno mismo. Sí, no está bien concebido, ¿no? Bien analizado. Entonces la onda es pues analizar también de alguna manera, hacer unas ¿cómo te diré? Unos autoanálisis de qué es lo que me motiva a hacer esto, qué es lo que me impide hacer esto otro, como para analizar nosotros mismos y ponerles una solución, ¿no? Sí, es una introspección. Sí, de la cual tú tienes que sacar conclusiones. Sí, ¿qué me motiva? ¿Por qué hago esto? ¿Y para qué? Siempre contestar las preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Y ahí vas a tener el cómo. Entonces, ahí se soluciona todo. Hacerte una autocrítica. ¿Sí? Una introspección, una mirada a ti mismo. Sí, eso un análisis de ti mismo. Y eso es una parte bien importante, que hay veces que no nos damos el tiempo para llevar a cabo eso, ¿no? Claro. Bueno, pues esos son unos... Hasta parecemos psicólogos. Son unos aquí tips que les damos. También la Casa del Rock es como un consultorio de psicología, ¿no? Dale. La otra vez estaba platicando el inventor del internet, Wayne. Ajá. Que pues ya sabes que cuando se inició el internet pues era nada más para compartir información como muy secreta, ¿no? Entre el ejército. Era cosa, ¿no?, de militares. Pero ya después, ya cuando se abrió esta onda, pues nunca se imaginaron el alcance que iba a tener. Así es. Y uno de los alcances era de que... Pues ya el internet se convirtió en tu maestro, se convirtió en tu médico. En tu esposa. Se convirtió en un resto de cosas, porque puedes adquirir mucha información, sí, ahí, ¿no? Claro. Pues está bien, Fabián, pues ya nos despedimos. Hay que darle buen cauce a todos, jóvenes, sean felices. Yo de mi parte me despido. Gracias por la escucha, que Dios los bendiga mucho, échenle ganas y tengan éxito en todo lo que emprendan. Fuerza y valor, jóvenes, hasta pronto. Saludos, Alexan, saludos. Mi hermana Dora también, que se conectó ya a las últimas, nos estuvo escuchando también por ahí. Saludos. Bueno, pues saludos a todos los que nos acompañaron el día de hoy aquí en la Casa del Rock. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.